cambiaste por monedas. Hoy te vas tú tan feliz. Te di la luna, las estrellas y jamás te complací. Pero una tarde estarás sola y mi cariño extrañarás. Será demasiado tarde, pues con otra me verás. Me da igual lo que puedas tú decir. Y la verdad se rompe como los sueños que yo te di. Mejor me quedo solo y sin calor. Estar detrás de las rebajas y en la venta de tu amor. Mejor te dejo con tu vanidad y con tus besos tan baratos que se compran con metal. Walter y Javier, hermanos de Ben. Regalé mi vida entera y me pagaste con dolor. Pero este mundo da mil vueltas y no seré el perdedor. Pero una tarde estarás sola y mi cariño extrañarás. Será demasiado tarde, pues con otra me verás. Me da igual lo que puedas tú decir. Y la verdad se rompe como los sueños que yo te di. Quedo solo y sin calor, a estar detrás de las rebajas y en la venta de tu amor. Mejor te dejo con tu vanidad y con tus besos tan baratos que se compran con metal. Mejor me quedo solo y sin calor, a estar detrás de las rebajas y en la venta de tu amor. Mejor con tu vanidad y con tus besos tan baratos que se compran con metal. Mejor voy a despedir labios, tú serás parte de mi pasado, entiende niña, por favor.